En el marco de una jornada de movilización a nivel nacional, el miércoles 22 de noviembre, las organizaciones que conforman la CETEP en Tras la Sierra realizaron una concentración y feria en la Plaza Mitre de Villa Dolores, afirmando la fuerza de la agricultura familiar campesina y denunciando políticas desfavorables para el sector. Escuchemos lo que contaba María Ordóñez del MTE en comunicación telefónica con Radio El Grito. La idea de mañana sí es hacer como una concentración, pero bueno, aprovechar para poder mostrar también cuáles son los productos de esa economía popular y campesina y eso, ¿no? Como mostrar un poco qué es lo que se produce y que también en muchos de estos productores y productoras viven de las ferias, justamente, ¿no? De esa manera de comercialización. Entonces para nosotros también es una cuestión política esto de que sea del productor directamente al consumidor, ¿no? Por ahí una de las problemáticas grandes que se tienen son justamente los intermediarios, que es el sector que alimenta a la población. Por ahí hay como un mito de pensar que es el agronegocio y la realidad es que el modelo productivo que nosotros tenemos, que los grandes productores exportan lo que producen y la verdad es que quienes alimentan a las ciudades y a los pueblos terminan siendo el sector de la agricultura familiar y campesina. Entonces entendemos que ese es como el principal motivo por el cual un Estado tiene que garantizar condiciones para que ese sector se desarrolle. La CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se plantea como un espacio sindical de la economía popular. Escuchamos las voces de las organizaciones que lo conforman. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Grande, pertenezco al colectivo de trabajo organizado de Tras la Sierra. Somos trabajadores rurales de las Tapias, Las Rosas y Las Calles, que con un perfil de granja desde lo productivo y venimos trabajando para la organización de las familias y la mejora de la calidad de las familias de esta zona. Hoy estamos participando en una jornada de lucha, protesta, de reclamo que se hace a nivel nacional en el marco de la CETEP, de la cual también somos parte, estamos integrando, y nos hemos encontrado distintas organizaciones que nuclean al sector campesino y de la agricultura familiar productivo de acá de Tras la Sierra. Bueno, un poco en incidencia con el nombramiento del nuevo ministro de Agroindustria, pero fundamentalmente exigiendo políticas públicas para nuestro sector, que viene siendo siempre o históricamente, si bien en algún tiempo se ha hecho algo, pero históricamente dejado de lado y es el sector más vulnerable de trabajo del campo. Nosotros necesitamos una política pública diferente, diferenciada, para poder trabajar cuestiones de comercialización, de acceso a la tierra y a la tecnología. Somos el único sector que produce alimento sano, alimento de calidad para nuestras familias y como hoy estamos haciendo que nuestros hijos están consumiendo en distintos lugares. Bueno, muy buenos días a todos y a todas que están escuchando esta radio. Mi nombre es Paula Benner, vengo del lado de Conlara y bueno, pertenezco a UCATRAS, Unión de Campesinos de Tras las Sierras, del Movimiento Campesino de Córdoba. Y bueno, estamos acá también haciendo fuerza junto con el resto de los compañeros y compañeras en todo el país para pelear, ¿no es cierto?, nuestra posición, nuestros derechos en el campo como productores de la economía popular, ¿no? Y acá estamos presentando productos, ¿no es cierto?, de lo que los compañeros y las compañeras producen desde sus hogares, en el campo, desde las comunidades, para que se vea y se sepa que la producción de la economía popular funciona y que este es nuestro lugar y que este es nuestro trabajo y que tenemos derecho a hacer estas producciones, ¿no es cierto? Y no solo que sea convocada la producción, ¿no es cierto?, de la sociedad, de los grandes, que nosotros también estamos presentes, que somos muchos los que trabajamos, somos muchos los que producimos y los que sostenemos mucho de la economía de las comunidades también. Domingo, ¿qué le dirías a la gente que escucha por radio que hay toda esta movida que se está trayendo los productos de la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria a la plaza, que se está marchando en todo el país, pero bueno, escucha y algo le mueve, pero por ahí no se anima a salir. ¿Qué mensaje le podrías dar? Bueno, primero y principal, que apoyen a los productores con su producción. Y una de las formas es acercarse al local que abrió los chicos del Movimiento Campesino de Córdoba, detrás de la Tierra, a comprar los productos que son realmente de los productores, que no tienen intermediarios, no tienen nada, y la plata iría directamente al bolsillo de los consumidores, de los productores. Esa sería una de las formas de apoyar a los productores. Y la otra, sí, yo estoy repartiendo bolsones de verdura, como se sabe, en la mayoría, así que pueden seguir apoyándose ese emprendimiento y es totalmente orgánico. Entiendo, no lo he visto primero. Nada, no sé. Porque tiene... varios nos conocen, pero por ahí no todos. Mínimamente. Salud. Después, saludo a la gente de la radio y a toda la gente que escucha, los oyentes. ¿Y a dónde vamos a empezar a luchar? Y bueno, hay que empezar a luchar por los derechos de los productores y de las economías populares, porque con este sistema lo están matando de a poquito a todos. Además participaron de la jornada compañeros de diferentes instituciones que trabajan con comunidades campesinas y familias agricultoras, como la Secretaría de Agricultura Familiar, el INSTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Vale aclarar que quienes apoyan la producción campesina familiar son los compañeros que trabajan como técnicos con las familias y comunidades, luchando también hacia adentro de las instituciones por mantener los programas y políticas de fortalecimiento de ese sector. Programas que hoy están siendo vaciados, con una política de arriba orientada a las grandes empresas agroalimentarias. Soy Matías Fernández, yo soy del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Y bueno, vine a acompañar acá a la Plaza Mitre, todo esto que a nivel nacional, acá por ahí somos poquitos, pero a nivel nacional, en otras ciudades más grandes del país, especialmente en Buenos Aires, hay mucha gente, estamos, bueno, todos preocupados por lo que está pasando con todo lo que veníamos trabajando estos últimos años con el sector de la pequeña producción, con los campesinos, con los pueblos originarios. Todo un trabajo fuerte que veníamos haciendo que de algún modo sentimos que se está viendo amenazado. De hecho, hay una quita de recursos concreta para nuestro trabajo y sentimos que tenemos que pararnos firmes para que todo no se vuelva atrás en todos estos trabajos que veníamos haciendo. De hecho, nosotros tenemos la ventaja que estamos muy acá en lo local, en los territorios, entonces más allá de los recursos vamos a seguir, estamos siguiendo, pero bueno, es importante que estar y ser como vigilantes y con una suerte de alarma de que no se plasmen ciertos cambios que parece que ya se están haciendo y que pueden pasar. Por eso estoy acá. Y además, la propuesta de lo que vienen a traer las organizaciones campesinas nos pone en juego, como aparte del trabajo institucional, en lo personal, en lo que comemos, cómo nos alimentamos, la calidad de cómo nos nutrimos. ¿Eso se habla dentro del SENASA? Bueno, adentro del SENASA como organismo hay una coordinación de agricultura familiar que obviamente entre nosotros lo hablamos, yo soy referente por la provincia de Córdoba para esta área del SENASA, hay un referente por cada provincia, lo hablamos mucho, nos preocupa, pero bueno, el SENASA es un organismo que está abocado a otros temas, no es la prioridad. Nosotros desde ahí adentro estamos dando una ardua lucha, si querés llamarle, para concientizar a todos nuestros colegas en el organismo para que cada vez trabajemos más por estos temas, pero no es un tema, no es prioridad del Senado, pero viene siendo un tema cada vez más importante y queremos que, a pesar de que ahora hay una nueva gestión también en el SENASA porque hubo cambio de autoridades nacionales, queremos que esta área siga, que se fortalezca cada vez más y bueno, ahí estamos. Mi nombre es César, trabajo como extensionista en el INTA Villa Dolores y desde esta institución que trabaja en el territorio transserrano apoyamos a la agricultura familiar y campesina, a través de actividades concretas que estamos canalizando a través del Consejo para la Agricultura Familiar, donde estamos articulando con diferentes tipos de asociaciones de pequeños productores y otras instituciones oficiales como el SENASA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y consideramos que a nivel nacional hay que reforzar las políticas activas para apoyar este segmento de la producción agropecuaria argentina, que es la que básicamente nos proporciona alimentos saludables, libres de pesticidas, y a su vez el pequeño campesinado está sumamente comprometido con el cuidado de los recursos naturales, la conservación y el uso responsable del bosque nativo. En definitiva, nuestra institución, desde el INTA Villa Dolores, apoya a la agricultura familiar y campesina a través de capacitaciones técnicas, fomentando la producción agroecológica, el agregado de valor en origen y buscando distintos canales de comercialización, evitando las largas cadenas que nos propone el supermercadismo, el sistema capitalista en definitiva. Por eso fomentamos mucho el desarrollo de las ferias comunitarias, que hoy ya son más de 10 en todo el Valle de Calasierra. ¿Cómo está la situación en el INTA hacia adentro hoy en día? Y el INTA también está complicado porque ya se está pronosticando para el 2018 un fuerte achique del presupuesto y también se habla de reducción de personal, con lo cual va a comprometer la continuidad de muchos proyectos de investigación y de extensión rural en el territorio nacional. Bueno, mi nombre es Facundo Sarri, soy delegado gremial de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba, de la zona norte, y como conjunto de trabajadores de ATE Agricultura Familiar, estamos acompañando este verdurazo en distintos puntos de la provincia y a nivel nacional. Son reclamos que desde este sector lo venimos haciendo desde hace ya tiempo, y vemos que en este momento se han agudizado un montón de cuestiones que hacen cada día más complicada la situación del sector. Acá se ponen en juego como varias cosas, desde lo productivo, lo laboral y la alimentación que tenemos cada quien como personas, familias. ¿Cómo lo ves vos desde ese lugar? Bueno, hay en primer lugar hay como una transferencia de recursos de los sectores populares a la gran empresa o a los sectores capitalistas, en primer lugar. O sea que eso ya es un grave problema, un gravísimo problema, porque yo soy un trabajador y después los productores familiares también son trabajadores, digamos, entre comillas, independientes, digamos, pero también es un sector que con este tipo de medidas son perjudicados. El modelo productivo que se propone desde hace tiempo en América y en el mundo es un sector del agronegocio que aleja cada día más a la familia del campo y aleja cada vez más a los consumidores de los alimentos soberanos, de los alimentos sanos, ¿no? Y después, como trabajadores ya puntualmente de trabajadores del Estado, estamos con una preocupación muy grande por los dichos manifiestos ya y el accionar del Ministerio de Modernización de una chica del Estado que en realidad es básicamente un apriete para abaratar la mano de obra, para abaratar todo lo que sea el trabajo humano y que de alguna manera meter miedo y para que los trabajadores cada día estemos pensando en salvarnos individualmente y no organizarnos colectivamente contra esto, ¿no? O sea, ese es un poco el objetivo. Como radios comunitarias, también adherimos a la convocatoria, que muestra la construcción real de alternativas frente a un sistema agroalimentario que nos envenena y empobrece.